porque Euge, que es una estupenda productora, me consiguió un psicólogo, un psicoanalista y psiquiatra en vivo. No sé qué me está queriendo decir, porque yo pedí un psicólogo y me trajo un psiquiatra. Quizás que necesite medicación, es probable, puede ser, no lo descarto. Lo saludamos al doctor Alfredo Grande en la mañana del Enredando. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Fernando? Con el retorno un poquito bajo, te escucho con dificultad. Bueno, alguna vez tenías que estar del otro lado para poder decir eso que dicen frecuentemente los entrevistados, ¿no? Ahí está. Ahora siempre estoy del otro lado. Ahí estamos mejor. Mucho mejor. Bueno, no sé si te comentó Euge que hay dos temas por los que te llamamos. Uno lo vamos a abordar después, pero el más importante en realidad tiene que ver con que yo comentaba al comienzo del programa de hoy que a las 13:30 tengo que ir a renovar mi licencia de conducir. Yo no estoy haciendo terapia en este momento y quería como hacer un poco de terapia en vivo y tener tu opinión respecto de lo siguiente. Estoy como si, no sé, estoy nervioso y manejo desde los 18 años, tengo que ir a hacer un trámite administrativo, pero estoy nervioso porque supongo que me pone nervioso la cosa de la prueba. No sé cómo lo podemos interpretar. Bueno, una pregunta inesperada. En realidad, en una vos sabés que yo, pienso la cultura como cultura represora, ¿no? Sí. Y al pensar la cultura como cultura represora, aparecen una serie de... se abren ventanitas, ¿no? Como en el Windows. Una de ellas es la paranoia. O sea, las ansiedades persecutorias, que son de alguna manera inmanentes al sujeto, pero determinados contextos culturales la potencian, por ejemplo, la guerra, el nazismo, potencia lo paranoide, lo paranoico, y otras culturas lo apacigua. Por ejemplo, la cultura de la marihuana prácticamente diluye las ansiedades persecutorias. Un examen, en el marco de la cultura represora, puede ser un inocente test hasta que termines preso porque alguien dijo que tenés este evidente signo de locura, ¿viste? O sea, tomando esto que vos traes, que me parece bien interesante como analizador, es un analizador de que... ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Es un analizador de que vivimos en un marco de cultura represora donde la amenaza, el mandato, el castigo y la culpa están casi en la superficie. No están siempre en la superficie porque ni siquiera podemos estar hablando por teléfono, pero ante situaciones de exámenes o evaluaciones, ni siquiera examen, evaluación, se pone en marcha todo un mecanismo que generalmente tenemos anestesiado, que viene desde nuestra más tierna infancia. Me acuerdo un paciente que decía que su hijo había repetido la sala de tres, ¿no? Imagínate lo que es repetir la sala de tres, ¿no? Ya es mucho. Sí, sí. Y que de alguna manera pone en superficie lo que generalmente tenemos ocultos. Vivimos perseguidos, vivimos asustados, vivimos amenazados, vivimos culpables, y todo eso, en lo que llamamos la vida cotidiana, queda más o menos anestesiado hasta que, como diría Freud, el factor desencadenante, un examen, una evaluación, una entrevista, por ejemplo, vuelve a activar ese mecanismo y lo lleva nuevamente a la conciencia, ¿no? Bueno, entonces, en síntesis sería, soy paranoico, tengo que fumar marihuana. No dijo eso. Tengo que fumar marihuana. ¿Ves? No se puede, vos imagínate lo que es discutir con este tipo, que le decís una cosa y te contesta otra. No dije que estás. Dije que aparece en la conciencia un registro persecutorio que la cultura represora decanta en nosotros desde el nacimiento. Y que ese registro persecutorio muchas veces está aplacado, anestesiado, en la vida cotidiana, porque si no podríamos hacer nada. Este tema de la denominada inseguridad. Si a vos te hubieran contado hace 30 años que un pibe de 13 años mata a un delincuente en la casa, vos dirías, no, escúchame, para ciencia ficción prefiero a Asimov, Julio Verne, Lovecraft, pero bueno, eso pasó. Imagínate la marca paranoide que tiene este pibe para el resto de su vida, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es que se ponga en superficie, otra cosa es que seas. En todo caso, si vos sos, yo también lo soy, Eugenio también. O sea, claro, lo somos todos. Sí, sí. El tema es que habitualmente no lo parecemos, ¿no? Claro. Bueno, gracias por esta primera parte. Después... No, son 300 pesos. Sí, sí, me imaginaba. Pensaba arreglarlo por línea privada, pero está bien. Está bien que quede claro en público. Es caro para una consulta de 5 minutos, pero... No, es arancel cooperativo y solidario. Bueno, y ahora pasamos a, en serio, al tema importante y al que por el que te convocamos. Sí. Escribiste una de tus columnas para Pelota de Trapo, que da cuenta de tratar a los femicidios actuales como un acto de venganza de los opresores que ven el levantamiento de las oprimidas en este caso. Sí. Nos gustaría desarrollarlo y darle formato radial. Bueno, primero que yo intento una diferencia, vos sabés que una de mis obsesiones es diferenciarlo de la cultura represora compacta, ¿no? Entre venganza y revancha, ¿no? Uh-huh. El artículo se llama revancha de género, uh-huh, y la revancha es la del victimario sobre la víctima, cuando la víctima osa enfrentarlo. Y pongo un ejemplo remanido pero necesario, el gueto de Varsovia, ¿no es cierto? En la revancha siempre hay una desmesura, es decir, no es solamente sanciona las ansias libertarias, sino que va por más o va por todo. Uh-huh. Tupac Amaru, pongo también el ejemplo. Digo, ejemplos, se ve todos los días, pero digo, esos ejemplos históricos, políticos, culturales, ¿no? Al Inca lo desmembraron como que sirva de escarmiento. Eso yo lo llamo revancha, porque revancha y venganza tienen la misma raíz etimológica, ¿no? La vindicación, ¿no? Pero reservo venganza, en la misma línea de justicia por mano propia, de la víctima cuando le cobra las cuentas al victimario, y hay el ejemplo literario histórico, es el Conde de Montecristo, ¿no? Creo que todo este movimiento feminista, político, en parte clasista, no tomó en cuenta, no sé, no me puedo meter en eso, la revancha al victimario. Por eso creo que una de las cosas muy graves que traté en otros artículos es que la mujer, más allá del empoderamiento, palabra detestable para mí, no tiene los mecanismos para proteger su autoconservación. Y en ese artículo cito una mujer que fue absuelta luego de matar, no de asesinar, al marido que estaba durmiendo, y por esas raras cuestiones de la justicia se consideró que era en defensa propia, a pesar de que el tipo estaba dormido, uh-huh, porque había ya años de ataques, ¿no? Bueno, el revanchismo de la derecha, el fascismo, es clásico, es Guernica. Uno dice Guernica, piensa en el cuadro de Picasso, pero en realidad Guernica fue un pueblo vasco que osó levantarse, eso no lo pongo en el artículo, y fue arrasado de una manera absoluta, ¿no? El tema de la revancha es importante, y a mí me parece útil diferenciarlo de venganza. Vos sabés que yo reivindico la justicia por mano propia y la venganza, pero la revancha es otra cosa, ¿no? Es decir, digamos, perdí esta batalla, pero en la guerra... Hiroshima fue un acto de revancha. Porque Pearl Harbor, ponele, que también creo que fue una construcción del imperio como las Torres Gemelas, uh-huh, Pearl Harbor, ponele que haya sido, bueno, pero dos bombas nucleares. Y la verdad lamento no haberlo puesto en el artículo, ¿no? Pero bueno, no, claro, dos bombas nucleares por Pearl Harbor, ¿no es mucho? Bueno, ese no es mucho, eso es revancha. La venganza, en cambio, no va más allá de la ofensa, ¿eh? El que se venga de una ofensa no va más allá, ¿viste? Va casi, digamos, en la ley del talión. Yo estoy yendo para Rosario y la semana pasada estuve en una muy interesante jornada de Proyecto Andrés, bueno, y planteé el tema de... Alguien habló del código del talión, nos dijo, bueno, no caigamos en la ley del talión. Y yo dije, ojalá tuviéramos la ley del talión. Es el código más justo en la historia de la humanidad. Aunque yo no conozco la historia de toda la humanidad, te aclaro, ¿no? Pero ¿por qué? Porque el ojo por ojo, diente por diente, establece un principio de equivalencia. Uh-huh. Si a mí me sacan el ojo, yo le saco el ojo. No que lo decapito, no sé si es claro. Es decir, el vilipendiado ley del talión, el código de la ley del talión, es vilipendiado por la cultura represora, porque, viste, guarda, si yo robo, después me van a robar a mí. Uh-huh. Hay en el Evangelio dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Eso es equivalencia. Claro. En cambio, no, la cultura represora te dice, bueno, vos me sacaste un ojo, bueno, yo le saco los dos ojos a toda tu familia. Eso es revanche. Entonces, los abogados se espantan con esto, pero en realidad, casi, digamos, los chicos tienen muy claro la ley del talión. Vos me robaste la bolita y yo te robo los autitos. Uh-huh. O sea, es un principio general de equivalencia, que se llama así, principio general de equivalencia, que de alguna manera, muy tomado en el comercio, yo lo aprendí de los fenicios, ¿no? La equivalencia entre lo que vos das y lo que recibís. Si no, te están estafando. Claro. Ahora, Alfredo, el otro día charlaba con otro psicólogo, no por cuestiones como la que te llamamos al principio, que me decía, vos sabés que yo no me termina de cerrar la idea de la revancha, de la venganza, como quieran llamarle, a estos femicidios que estamos viviendo. Me parece que es, me decía él, y a mí me deja como en una duda, ¿no? Escucho las dos posiciones, creo que los dos tienen razón. Me decía, es lo mismo de siempre. Lo que sucede es que hay una amplificación porque el movimiento de mujeres está encendido fuego y está en la calle permanentemente, es noticia y obliga a los medios a reflejar algo que quizás antes no reflejaban o reflejaban de otra manera. Seguro, estoy de acuerdo. Siempre hubo revancha. Siempre hubo pobres entre ustedes, como dijo Menem una vez. Ah, lo que decís es que siempre fue revancha. Pero escúchame, si nosotros planteamos que el orden patriarcal es una constante en la cultura represora y hay orden patriarcal mucho antes del capitalismo, porque también hay un tema ahí, ¿viste? Está bien, destruyamos el capitalismo, pero con eso no destruimos el orden patriarcal. El orden patriarcal es muy anterior al capitalismo. Pensar en los feudos, el modo de producción asiático, más patriarcal que eso, ¿viste? Ahora, por supuesto que esas revanchas, es más, estaban legitimadas. La revancha contra las mujeres de la Inquisición. Ahí tenés un ejemplo histórico, tampoco lo puse en el trabajo, no puse nada en el trabajo. Vas a tener que escribirlo de vuelta. Lo tengo que decir, bueno, te lo agradezco, revancha, segunda parte, dedicado a la retaguardia. Pero realmente se vengaron los inquisidores con la Iglesia Católica Apostólica Romana, y la revancha sobre las mujeres que planteaban ya políticas libertarias, incluso respecto a sus propios cuerpos, las quemaron vivas durante 3 siglos. Eso es revancha, claro que existió siempre, pero ¿qué problema es ese? Ahora, nosotros, modernismo y postmodernismo mediante, tenemos el derecho, podemos usarlo o no, de darle un sentido a cosas que pasaron siempre, obviamente. Pero escúchame, cuando Rajoy escribió sobre el filicidio, no trajo la última noticia, ¿viste? El filicidio, el decir, es una constante en la cultura. Y ahí viene la infantería, ¿viste? Carne de cañón, gastar pólvora en chimango, ¿viste? Todo eso viene de ahí. Él habla del filicidio como un constante en la cultura. Y me acuerdo que decía, el parricidio o el matricidio son excepcionales, por algo, ¿viste? Vos decís, parricidio a John Lender, ¿viste? Claro. Te olvidas de sueños compartidos, ¿no? Pero te acordás del parricidio. En cambio, el filicidio de todos los días. Lo vemos todos los días, filicidio. Silvana Melo y Claudia Rafael escribieron un artículo realmente impresionante de niñas matadas, abusadas, con todos los nombres, ¿viste? Y realmente, filicidio. Lo que pasa es que la cultura represora también nos obliga a no... como que el momento de lo universal ha desaparecido. Entonces vos ves, incluso muchos psicoanalistas, ¿no? Caso por caso, ¿viste? Cada cosa, como que no hay una lectura de la totalidad. Me acuerdo que Leon Rosner siempre advertía sobre eso. Se ha perdido la lectura de la totalidad. Son todos casos parciales, ¿viste? Un poco acá, un poco allá. No, no. Por supuesto que revancha hubo siempre. Alejandro Dumas, ¿viste? La tenía clara. Pero yo discrimino revancha de venganza. Porque si vos, como por ejemplo... no me gusta violencia de género, porque el tabú de la violencia de género es también el tabú de la violencia. Y lo único que frena la crueldad del victimario es la violencia de la víctima. Entonces, ya no, pero entonces la víctima es igual. No es igual. No es igual defender lo propio que atacar lo ajeno, que eso sí lo puse en el trabajo. Es decir, la cultura represora ataca lo ajeno. Nosotros debemos defender lo propio. Y lo más propio que tenemos es nuestra vida. Uh-huh. Bueno, si Luis y Euge no tienen más preguntas, te agradecemos, Alfredo, y te despedimos hasta la próxima sesión, hasta la próxima duda que tengamos. Bueno, como no, online todo el tiempo. Dale, después te puedo mandar un mensajito para decirte si me dieron la licencia o no. Sí, por favor. Sí, porque sí. Voy a sentir que algo hiciste. Que venciste a la cultura represora. Y que algo hiciste para eso. No le haga los cuernos a la evaluadora, por favor. ¿Cómo? Que no le haga los cuernos a la evaluadora si pasas el examen. Ok. Eso sería revancha. Voy a sentir que invertí bien mis 300 pesos. Perfecto. Bueno, un abrazo. Abrazo. El doctor Alfredo Grande, la verdad es que a mí me pasa que no siempre estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo, y en esto en particular incluso hasta me queda alguna duda de si no pasa algo de repercusión amplificada en los femicidios que hay hoy, e incluso ese efecto de contagio que a los psicópatas a veces le funciona, de que se hable mucho de un tema les genera también la posibilidad de que se les dispare esta cuestión. Pero más allá de eso, es siempre interesante escucharlo. De la amplificación mediática, me parece que hay un recrudecimiento del patriarcado, porque no va a entregar su poder tan fácilmente. Uh-huh. Eso me parece que, más allá de la amplificación, es indiscutible. Uh-huh. Pero bueno, no sé. Silencio de radio. Me quedé en silencio porque... Porque no estaba, encontraste... No, porque estaba buscando el próximo tema con el que salimos de este bloque, que tiene que ver con que el fin de semana se juntaron para hacer dos o tres temas los abuelos qué de la lindo. Nada. ¡Qué lindo! Los abuelos ¿cómo de la no nada fui? Que quedan vivos, ¿no? Que son cuatro nada más. Daniel Meringo, Gustavo Basterrica, Andrés Calamaro y Cachorro López. Y hicieron tres o cuatro temas. Se murió el baterista y se murió Miguel Abuelo. Ah, el baterista. Y hicieron varios temas. A mí faltaba Miguel Abuelo nada más. Claro, claro. Hicieron varios temas de Los Abuelos de la Nada dentro de un recital de Andrés Calamaro. No vamos a escuchar Los Abuelos de la Nada. Vamos a escuchar este tema que nos gusta, que es de Andrés Calamaro, sobre Miguel Abuelo, que está en Honestidad Brutal. Miguel, no sé por qué me puse a pensar en él. ¿Será que no tuve tiempo para entenderlo todo aquella vez? Poeta fértil de verdad, llegó con dos canciones que volvió a escribir otra vez. Vivir, dejaste gloria y regalaste historia con tu compás gitano. Me llevaste de la mano a la pequeña gloria de tocar con el abuelo. Es difícil saber, Miguel, habría tantas cosas que contar que yo ni sé ser. Estuve escuchando las historias de camiones de Miguel. Nunca más volví a ver a otro como él, ni a Miguel. Pechito bailarín, según el paladín, siempre al frente, temerario o valiente. Un ejemplo de talento urgente. Un Maradona que mezclaba todo, un chico de la calle, iluminado y zarpado, con mala leche y con humor, con cierto candor. Un ejemplo de lo que es vivir fuerte.